como le digo, surgieron varias epidemias de piel, intoxicaciones, porque acá, si bien es cierto, la gente como para que le dé alguna sarna es difícil, pero apenas se sintió la fumigación, sí, todo lo que tenga que ver con la piel, gripas, así en ese estilo se dio bastante. Por lo general, a los mismos adultos, eso se provocaron sarnas en la piel, granos en los niños, dolores de cabeza, cosas así en ese estilo fue bastante crítico para los que hemos habitado acá. Ah, inclusive la caída de cabello, la caída de mucha gente que logró contactarse hasta de las uñas, la caída de la piel mismo. Fueron sarnas así bastante desagradables que se dieron.